Hay más de 550 millones de armas en circulación en el mundo. Es decir, un arma por cada 12 personas en el planeta. La única pregunta es, ¿cómo armamos a las otras 11? There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. El señor de la guerra. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. The young people speak in their mind. Getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street. Singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep. To your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Being wrong. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their mind. Are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody looks what's going down. No tienen que preocuparse. No les voy a contar mentiras para lucir bien. Les voy a decir lo que sucedió en realidad. Mi nombre es Yuri Orlov. Cuando era un niño, mi familia vino a Estados Unidos, pero no totalmente. Como la mayoría de los ucranianos, nos congregamos en Brighton Beach. Nos recordaba el Mar Negro. Y nos dimos cuenta muy rápido que cambiamos un infierno por otro. Incluso en el infierno, aparece un ángel de vez en cuando. Yo veneraba a Eva Fontaine desde que tenía 10 años. Por supuesto, ella no sabía que yo existía. Y empezaba a pensar que tal vez tenía razón. Durante mis primeros 21 raros años, pequeña Odessa era para mí lo mismo que para el tren Q, el final de la línea. Ah, les mentí sobre mi nombre. No es realmente Yuri Orlov. Han habido ocasiones en el siglo XX en donde ser judío era una ventaja, pero nuestra familia en los 70 fingió ser judía para huir de la Unión Soviética. Muy poco de mi vida ha sido kosher desde ese momento. ¿Cómo te va, hermano? No me va. Este es Vitaly, mi hermano menor. Estaba tan perdido como yo, pero aún no lo sabía. Yuri, llegas tarde. Date prisa. Mi padre se tomó muy seriamente una nueva identidad. Era más judío que la mayoría de los judíos. Y esto volvía loca a mi católica madre. Te lo debo repetir. No puedo comer mariscos. es sucio. Tú no eres judío. Me gusta hacerlo. Me gusta el sombrero. Nos recuerda que hay algo por encima de nosotros. Me gusta eso. Me voy al templo. No vas a ir al templo, vas más seguido que el rabino. Mujer, no me molestes. Dios mío, ¿te darás cuenta alguna vez? Yuri, no te olvides de chequear el menú especial en el palacio. Creciendo en pequeña Odessa, los asesinatos eran algo cotidiano. Los mafiosos rusos también habían emigrado de la Unión Soviética y cuando vinieron a Norteamérica trajeron su carga a cuestas. Siempre mataban a algún mafioso en mi barrio, pero nunca lo había visto con mis propios ojos. Siempre llegaba 5 minutos antes o 5 minutos después. No ese día. Me golpeó, tanto como si hubiese sido yo al que le habían disparado. Uno entra en el negocio gastronómico porque la gente siempre va a comer. Ese día me di cuenta que mi destino estaba ligado con otra necesidad básica. Al sábado siguiente fui al templo con mi padre, aunque no era Dios a quien buscaba acercarme. Él y mi hijo mayor, Yuri. Mi contacto en la sinagoga me consiguió mis primeras Uzis hechas en Israel. La primera vez que vendes un arma es como tu primera relación sexual. No tienes idea de lo que haces, pero es excitante y acaba demasiado pronto. Señores, esta es la nueva Uzi, un gran poder en tamaño muy pequeño. Usa balas de punta hueca de 9 milímetros, de 20 a 25 cartuchos redondos expandibles, miras ajustables, silenciador estándar y excelente reducción de repliegue. Salto de boca reducido en 40 y 60% de supresión de ruido. Me puedes disparar ahora y no despertar al sujeto de al lado. Si lo haces, perderás una gran oportunidad de negocio. Tenía un instinto natural para el contrabando. Afortunadamente, en esos tiempos, una cámara de video era tan grande como una bazooka. Toda mi vida me he estado escapando de la violencia cuando debería haber ido hacia ella. Es nuestra naturaleza. Los primeros esqueletos humanos tenían lanzas atravesadas en sus costillas. ¿Dónde has estado? ¿Y si teníamos un cliente? Dios bendiga a los Estados Unidos. Imbécil. Cuidado con el perro. Tú no tienes perro, tratando de asustar a la gente. No, es para asustarme a mí. Me recuerda al perro que llevo dentro. El perro que quiere fornicar con todo lo que se mueve, que quiere pelear y matar a los perros más débiles. Creo que me hace ser más humano. ¿Ser un perro no es parte de ser un humano? ¿Qué tal si esa es tu mejor parte? El perro. ¿Qué tal si eres un perro en dos patas? Necesitas ver un psicólogo. Huele horrible aquí. Siempre quise hacer algo grande, solo que no sabía qué, pero lo descubrí. Sí, entraría en el tráfico de armas e iba a apuntar bien alto. Vitali, déjate de tonterías, quiero hablarte. ¿Lees el periódico, Vit? ¿El periódico? Siempre es lo mismo. Correcto. Todos los días hay gente matando a otra gente. ¿Sabes qué me pasa cuando veo todo eso? Veo qué armas usan y me pregunto, ¿por qué no son las mías? ¿Abrirás un negocio de armas? Hay más de esos aquí que McDonald's. Incluso con todos esos mafiosos, la ganancia sería muy baja. ¿Ya calculaste las ganancias? Sí, seguro. Olvídate de las guerras de la mafia. El verdadero dinero se hace en las guerras reales entre países. Yuri, ¿qué demonios sabes de armas? Sé que de ese lado prefiero estar. Ya hice la primera venta. Estamos en el negocio. Oye, ¿estamos? Necesito un socio. No lo sé. Yuri, no lo sé. Vitaly, probé tu sopa y no eres un chef. Podría comer gratis y aún así no lo hago. Vete al diablo. No estamos haciendo nada con nuestras vidas. Es decir, esto es un asco, una porquería. Es verdad. Pero tal vez no hacer nada es mejor que esto. Te necesito. Hermanos en las armas. Hermanos en las armas. Señor, ¿le interesaría ver los misiles SA-7 tierra-aire? El viejo modelo chino no es tan efectivo contra aviones militares modernos, pero mortal contra aviones de línea comercial. Lo estoy regalando a 850. Eran los 80, la Guerra Fría estaba lejos de terminar. La mayoría de los negocios se hacían entre los gobiernos. Se trataba mayormente de un club privado con un presidente vitalicio. Es él. ¿Te refieres al pez gordo? Simeon Weiss. Angola, Mozambique, misiles Exocet en las Malvinas. Vendía armas antes de existir la pólvora. Ya regreso. ¿Señor Weiss? ¿Señor Weiss? Oye, no puede pasar. Está bien, solo quiere hablarle. ¿Lo puedo ayudar? Sí, un amigo en común, Eli Kurtzman, de Brighton Beach, me dijo que lo contactara. Tengo una propuesta. La podemos discutir cuando quiera. No creo que usted y yo estemos en el mismo tipo de negocios. Cree que solo vendo armas, ¿no? No lo creo, yo tomo partido. Pero en la guerra entre Irán e Irak, usted le vendió a ambos. ¿Pensó tal vez que yo quería que ambos perdieran? Las balas cambian los gobiernos de forma más segura que los votos. Está en el lugar equivocado, mi joven amigo. Este no es un lugar para principiantes. Es un maldito hijo de perra. Uno regresa a su idioma original en momentos de extrema ira y éxtasis. Adiós. Adiós. Sí. Adiós. Eres hermosa. ¿Me dices tu nombre nuevamente? La única opción para Vitaly y para mí era el negocio de armas clandestino. Tuve mi primera oportunidad en el Líbano luego de las bombas suicidas. Pero no era el único compatriota al que le iba bien. Cuando los Estados Unidos deja una zona de guerra, no se llevan las municiones. Cuesta más regresarlas que comprar nuevas. Bien. Vendemos por kilo. Son armas de segunda mano, pero están bien. ¿Cuántos kilos quiere? 5,000 kilos. Tenía facilidad para los idiomas, pero descubrí que el idioma universal son los dólares, los dinares, las dracmas, los rublos, las rupias y las malditas libras esterlinas. Claro que el ejército estadounidense consiguió un pedazo del negocio. Sus salarios no eran mejores en aquel momento de lo que son hoy en día, y algunos de los oficiales, como el teniente coronel Souder, necesitan conseguir dinero para sus propias guerras privadas. Este dinero es muy poco. Todo esto es una porquería. ¿Qué quieres? ¿Un negocio legítimo? No, más ilegal. Daría lo que fuera por una ensalada de repollo y papas. ¡Demonios! Thank you. Vamos. No es nuestra lucha. Vamos. Vamos, vamos. Vender armas es como vender aspiradoras. Hay que llamar por teléfono, caminar mucho y tomar pedidos. Yo era como un mercenario de la muerte con oportunidades para todos. Suplía a todos los ejércitos menos al ejército de salvación. Les vendía Uzis israelíes a los musulmanes. The best things in life are free. Balas hechas por los comunistas a los fascistas. Espera, ¿qué está pensando vender esa, señor? Son para uso personal. Aquí hay unas 100,000 balas. Es que soy de gatillo fácil. ¿Gatillo fácil? That's what I want. Incluso he enviado cargamentos a Afganistán cuando peleaban con mis compatriotas rusos. Nunca le vendí a Osama Bin Laden. No por ningún problema moral. Era que en esa época sus cheques se rebotaban. A mediados de los años 80, mis armas estaban representadas en 8 de las 10 zonas más importantes de guerra. No hay ningún problema en vivir una doble vida. El problema es cuando tienes vidas triples o cuádruples. Tenía pasaporte francés, británico, israelí, ucraniano y una visa de estudiante para Estados Unidos. Pero esa era otra historia. También cargaba 6 maletines diferentes, dependiendo de quién era ese día y la zona del mundo que estaba visitando. Sin operaciones como las mías, sería imposible para algunos países conducir una guerra respetable. Atravesé muchos de esos inconvenientes embargos de armas. Existen 3 tipos de negocios de armas: blanco, o sea legal, negro, o sea ilegal, y mi color favorito, el gris. A veces el negocio era tan complicado que no sabía si estaba nivelado. Para engañar a las autoridades, solía hablar en código. Los lanzadores de cohetes eran madres, los cohetes hijos. Los rifles de asalto AK-47 eran Ángel Rey. Soy Yuri. Sí, bien. Raúl. Raúl, el Ángel Rey llegará mañana. ¡Aleluya para ti también! El punto es que si yo había hecho bien mi trabajo, un embargo sería imposible de implementar. ¿Qué? Oye, habla más despacio, no te entiendo. ¡Que no te entiendo! ¿Qué? ¿A qué te refieres cuando dices que fueron alertados? ¿Dónde están ellos? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿No mucho? ¿Qué significa? ¡Diablos! ¿Tratamos de perderlos? ¿Con este barco? Yuri, tenemos que irnos. No, nadie va a ningún lado. Despacio, casi quieto, dame más tiempo. Sí, soy Yuri. ¡Baja esa bandera! Necesito otro nombre para el barco, algo similar a lo que tenemos. Tú, baja al costado, cámbiale el nombre. ¡Ahora mismo! Sí, tiene que coincidir. La forma en que yo lo veo, ¿qué tiene el nombre? ¿Tienes uno más corto? A menudo he cambiado el registro de un barco o un avión, pero nunca tan rápidamente. Maldición. ¿Cono? ¿Cómo lo deletreas? K-O-N-O. Está bien. Cono. K-O-N-O. ¿Qué bandera usamos? ¿Holandesa? Muy bien. Dame una bandera Entendido. Holandesa. ¡Más rápido o te patearé el trasero! Yuri, no tengo bandera holandesa. ¿Qué? Tengo una belga. ¿Y para qué me sirve? Están pintando un nombre registrado en Holanda. Mira, tengo una francesa. ¿Y? La giras y es holandesa. Por eso eres mi hermano. bien, ahora todos pongan cara de inocentes. Dicen que todo hombre tiene su precio, pero no todos lo obtienen. El agente de Interpol, Jack Valentine, no podía ser sobornado, al menos no con dinero. Para Jack, la gloria era su premio. Sí, es el cono, no es el Cristol. Cono, K-O-N-O. Está limpio. ¿Está limpio? Pero no lo parece. Subiré a bordo. Llama y di que vieron al Cristol al sur de Aruba. Incluso cuando estaba frente a un agente fanático, tenía unos cuantos métodos para lograr que no hiciera una búsqueda. Coloqué etiquetas en mis cargamentos que decían maquinaria de granja. Todavía no he conocido a ningún oficial mal pagado de aduanas que abra un cargamento etiquetado como desechos radioactivos. Pero mi favorito era la combinación de papas viejas y el calor tropical. Huele horrible. Señor, se avistó a Cristol al norte. Yo mantenía contratadas a una cantidad de personas de inteligencia para que suplieran información de contrainteligencia a sus Vámonos. Colegas. La segunda regla del tráfico de armas es siempre asegurarse de que tienes una forma inefable de que te paguen, preferiblemente por adelantado y en una cuenta extranjera. Por eso elegía muy cuidadosamente a mis clientes. Digan lo que quieran de los dictadores y de los mafiosos. Son muy ordenados y siempre pagan a tiempo. ¿Qué es esto? 6 kilos de cocaína pura. No puedo darle esto a mi contador en Chase Manhattan. Oye, imbécil. Me deberías estar agradecido. ¿Sabes cuánto vale esto en la calle hoy? ¡Rayos! 30% más por las malversaciones en la frontera la semana pasada. Vamos, Raúl. Vendo armas, no drogas. Sé más claro. Tengo mis valores. Sin dinero, no hay juego. ¡Vete al diablo! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Púdrete! ¡Púdrete tú! No te metas con él. Llegaremos a un acuerdo. ¡No, Beat! Trato hecho. ¿Estás bien? La primera y más importante Judy. Regla del tráfico es que nunca te disparen con tu propia mercancía. ¿Estás bien? Eso creo. ¿Qué hacemos ahora? Celebremos. Ese guerrilla narco tenía sus datos correctos. Luego de enviarla a Estados Unidos, la cocaína me dejó una jugosa ganancia. Hubiera sido aún mejor, pero un kilo nunca llegó. ¡Vitali! ¡Vit! Hasta el día de hoy no sé de qué se estaba escapando Vitali. Tal vez solo de él mismo. Lo encontré 12 días, 3.200 kilómetros y 150 gramos de cocaína más tarde en una pensión en Bolivia. Por supuesto, la mujer de mis sueños había llegado antes que yo. ¡Beat! Hola, Yuri. Es mi hermano. Mi hermano mayor. ¿Qué diablos es eso? Ucrania. Era joven, pero lo recuerdo. Mira, comienzo en Odessa, ¿sí? Luego sigo hasta Crimea. Te morirás antes de llegar a Kiev. ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Demonio! ¡A casa! ¡Hijo de perra! ¡Eres un hijo de perra! ¿Cuál es tu problema? Vamos, Beat. Qué bueno estar en casa. Te llevaré a casa. Vamos. Baja del auto. Vitali, necesito que bajes del auto. Se lo prometí a nuestros padres. Por favor. Vitali, la pasarás muy bien. Es un lugar exclusivo. Dos modelos de Ford entraron la semana pasada y está la bonita meteoróloga desde julio. Por favor, por favor. Por favor, Yuri. Eres un buen hermano. Sí, sí. Eres un buen hermano. Sí. Baja del auto. Sí, Yuri. Baja del auto. Buen hermano. Baja. Baja. A partir de ese momento me convertí en el único en dirigir la operación. Nunca entendí la diferencia entre un consumidor casual y un adicto. Pero por gracia de Dios, no era yo quien consumía líneas de cocaína del tamaño de una autopista de Nueva York. Pero no estaba enteramente libre de la adicción. Allí estaba ella nuevamente, Eva Fontaine. En mi barrio dicen, los buenos se van. A nuestro modo, ambos conquistamos el mundo. No se puede forzar a alguien a que se enamore de uno, pero definitivamente se pueden mejorar las posibilidades. Me costó $20,000 contratarla para una falsa sesión de fotografías y $12,000 el hotel. Hotel tan popular, ¿no? Eva Fontaine. Yuri Orlov. ¿Por qué viniste aquí? Una sesión de fotos. Al menos eso era el plan. Pero el fotógrafo quedó varado en Miami. Un huracán, aunque no vi nada en las noticias. Son cosas que suceden de pronto. Así que se canceló el trabajo y no hay vuelos para Nueva York hasta el martes que viene. Puedes venir conmigo si quieres. Me estoy yendo mañana. Mientras tanto, ¿por qué no te tomo yo unas fotografías? En mi experiencia, las relaciones más exitosas están basadas en mentiras y engaños. Ya que de todas maneras terminan así, es un lugar lógico para comenzar. Allí, quédate allí. Sí, muy bien. Casi quiebro, tratando de convencerla de que no era pobre. Eva no era el tipo de mujer que podía ser seducida por un viaje en avión a menos que fueras el dueño del avión. ¿Es tu avión? Ese es mi nombre. Por supuesto, estaba mintiendo. El avión era alquilado, al igual que el auto y el traje que llevaba puesto. Soborné a la tripulación para que lo pintaran. Afortunadamente, para cuando aterrizamos, Eva no miraba a ningún otro lugar que no fueran mis ojos. No tenía idea. Lamento no haberte reconocido. No te disculpes, me pongo ropa para trabajar. Al menos no te quitas la ropa. Si algunos fotógrafos lo exigieran, lo tendría que hacer. ¿Qué hay de ti? Estoy en transporte, más que nada cargas internacionales. ¿El negocio va bien? ¿De dónde eres? Nací en Ucrania y crecí en Brooklyn. No me digas. ¿Qué, tú también? De Williamsburg. Bien, por el huracán. Sin él no te habría conocido. Esto no es un accidente, Yuri. Parece ser el destino. No creo en el destino. ¿Y en qué crees? ¿Es una buena vista o qué? Sí que lo es. Gracias. Gracias a todos. Mazel tov. Felicitaciones. Gracias. Siempre recuerda, hijo, hay algo encima de ti. Seguro, papá. Un candelabro de $40,000. Siéntanse como en casa. ¡Vayan! ¡Vayan! Lo lamento. Hoy debe ser duro. Sería agradable tener más invitados del lado de mi familia. De seguro te están mirando. Gracias. Pero tú no crees en eso, ¿recuerdas? Te conozco, Yuri. Sé que no eres todo lo que pareces. No te preocupes, no te preguntaré mucho. No quiero escucharte mentir. Sé que te arriesgas. Solo prométeme que no arriesgarás lo nuestro. Ese es el problema de enamorarse de la chica de los sueños. Tienen el hábito de volverse reales. Nunca estuve tan contento de ver a Vitaly. Eres increíblemente hermosa. Gracias, hermano, por darme una cuñada tan hermosa. Estaba fuera de rehabilitación y completamente loco. ¡Bailemos, bailemos, bailemos! Oh. ¡Tenemos que bailar, bien, Yuri! ¡Bien, bien! ¡Celebremos bailen. Por Yuri! Pero por una vez, él fue quien me rescató. Aún vivía más allá de mis posibilidades, endeudado hasta el techo, usando una tarjeta de crédito para pagar la otra. Cualquier cosa para mantener el estilo de vida al que había acostumbrado a Eva. Eva. Eva, esto es demasiado. A ti le gusta malcriarlos. De repente, todas mis navidades se me vinieron encima. ¡Ricky, lo hiciste! ¡Buen niño! ¡Ese es mi nieto! Amor, ven a ver lo que hace tu hijo. El que dijo que es mejor dar que recibir nunca tuvo el regalo de Navidad como el que yo recibí en 1991 de Mikhail Gorbachev. ¿Cuál es el problema? ¡Se acabó, se acabó! ¿Qué se acabó? La Guerra Fría, la Unión Soviética, Mijail está diciendo que no más. Está tirando la toalla. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Tu hijo está caminando. ¡Qué increíble, cariño! Al menos conseguirán libertad religiosa. Esperemos. Creo que volveré para visitar. ¿Te mantienes en contacto con el tío Dimitri? No soy tonto, Yuri. No creo que estés yendo a Odessa a vender Pepsi-Cola. ¿Así es como quieres que te recuerden todos? No me interesa ser recordado. Si lo hacen es porque estoy muerto. ¡Feliz maldita Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Quién es ella, Vitali? Soy Ángel. Su verdadero nombre es Ángel. Es un hada. ¡Pongámosla arriba del árbol de Navidad! ¡Te amo! Vamos. Los amo a todos. ¿Qué? Toma esto. Vuelvo a Ucrania. Extraño Odessa. Te extraño. Te extraño. Ten cuidado, Yuri. Lo que vendes mata. Desde adentro. Estás drogado. Es verdad. Hola, Cristian. Durante la Guerra Fría, el Ejército Rojo colocó 1,000,000 de tropas en Ucrania por su estratégica importancia militar. El día después que cayó el muro, los sueldos no llegaron más. Bienvenidos, señor. No existe mejor combinación para un traficante de armas que unos soldados descontentos y depósitos llenos de armas. Sus papeles. Esperaba que el general mayor Dmitri Volkov abriera muchas puertas de armerías en muchas bases militares. Para comenzar, era de la familia. Era un alto héroe condecorado en el Ejército Rojo y casi siempre borracho. No te puedo vender la propiedad del gobierno, Yuri. Tengo que reportarlo. ¿Reportarlo a quién? ¿A Moscú? Desde la semana pasada, Moscú es extranjero. Nueva bandera, nuevo jefe. Aún no hay un nuevo jefe. Todos están peleando para ver quién se queda con la casa presidencial en el Mar Negro. Es hermosa. A los que saben, no les importa, y a los que no les importa, no saben. Muéstrame el inventario. Esos 45 años de odio mutuo entre el oeste y el este generaron la más alta acumulación de armas de la historia. A los soviéticos les salían armas de cualquier agujero, grandes cantidades y ahora ningún enemigo. ¿Cuántas Kalashnikov tienes? 40,000. ¿Eso es un 4? No me lo parece, más bien parece como un 1. No, es un 4. Es lo que nosotros digamos que es. ¿Quién verá la diferencia? 10,000 Kalashnikov para un batallón. Tu inventario está seriamente disminuido. Deberías pedir más a la fábrica. Alguien lo descubrirá. ¿Y luego qué hacemos? Sobornarlos. El final de la Guerra Fría fue el comienzo del momento más intenso en el tráfico de armas. El bazar de armas estaba abierto. Misiles con guía, misiles sin guía, morteros, minas, transportes personales acorazados, divisiones de tanques enteras. Compra 6 y la séptima te saldrá gratis. Incluso conseguí un escuadrón de barcos cañoneros con helicópteros. Las más sofisticadas máquinas de guerra construida para una guerra con Estados Unidos que nunca ocurrió. Hijo, sal de allí antes de que te hieran. La puedo desarmar con los ojos cerrados. Gracias a mí, finalmente dispararon una bala de ira. tenía la sensación que eso no era exactamente lo que Lenin había pensado cuando abogaba por la redistribución de la riqueza. Pero yo no era el único que ofrecía un curso rápido de capitalismo. Tenía rivales. Infórmele a su comandante en jefe que Simeon Weiss lo quiere ver. No sabe quién soy, ¿no? Me importa un bledo, quien sea. Llegó tarde. Eso parece. Ah, gracias. Es un placer. ¿Usted vende armas? Tal vez quieras venir a mi habitación y te mostraré mi gran cañón. Se le ve un poco perdido, el mundo cambia demasiado rápido. Estoy aquí, ¿no? No por completo, creo. Se ha vuelto tan rico vendiéndole a la CIA que no puede quitarse completamente esa ideología de la cabeza. La Guerra Fría tenía sus usos. Mantenía la tensión congelada. Ahora es más difícil determinar de qué lado está uno. Las cosas se volvieron más complicadas. No, son más fáciles. Ya no hay lugar para la política en este negocio. Le vendo a la izquierda y a la derecha. Le vendo a los pacifistas, pero no son los clientes más habituales. Uno no es un verdadero internacionalista hasta que no haya vendido armas para matar a sus propios compatriotas. Este estado de caos no durará para siempre. Tendrá que haber un orden. En vez de atacarnos mutuamente, tal vez sería beneficioso si trabajamos juntos. ¿Qué le parece? ¿Qué me parece? Creo que ahora usted es el aficionado. Y creo que debería seguir sus instintos, sus primeros instintos. Soy el mismo hombre que no era suficiente para usted antes y no soy lo suficiente para usted ahora. El problema con los traficantes de armas que van a la guerra es que no tienen déficit de municiones. Este es el caos que la vieja guardia siempre temió. Ellos pensaban que yo les daba mala reputación a los traficantes de armas, pero no podían denunciarme a la Agencia de Prácticas Comerciales. Y Ucrania no era el único país con un ejército sin paga y una cantidad enorme de armas. Estaban Bulgaria, Hungría, Polonia, Bielorrusia, todos ellos disponibles. De todas las armas en el vasto arsenal soviético, nada dejaba más ganancia que la Kalashnikov Automat modelo 1947, más conocida como AK-47. Es el rifle de asalto más popular del mundo, un arma que todos los combatientes aman. Es una simple y elegante amalgama de hierro forjado y madera. No se rompe, traba o calienta de más. Dispara aún cubierta de barro o llena de arena. Es tan fácil de usar que hasta un niño puede usarla. De hecho, lo hacen. Los soviéticos la colocaron en sus monedas en Mozambique en la bandera. Desde que la Guerra Fría acabó, la AK-47 se convirtió en la exportación más grande de Rusia. Le sigue el vodka, el caviar y los novelistas suicidas. Una sola cosa es segura, nadie se apresuraba a comprar sus autos. ¿Cuáles malditos documentos? Escúcheme, teniente. Manténgalos allí todo el tiempo que pueda. ¡Lucha a muerte! ¡Moscú nos respalda! ¡Es una orden! Ten cuidado con esta gente. ¿Cómo puedo hacerlo? Continúas vendiendo mis helicópteros. Eres demasiado ambicioso, Yuri. No los puedo controlar por siempre. Tengo la documentación. No lo de los helicópteros de asalto. ¿Conoces la pena de violar la sanción? Vender un helicóptero militar es una grave violación. ¿Helicóptero militar? No es un helicóptero militar, es un helicóptero de rescate. Ponte a trabajar, hijo. No hay problema. La ley está de nuestro lado. Documentación. No, bajen eso. Su documentación. Yuri Orlov. Señor Orlov, siempre en el lugar equivocado en el momento justo. ¿Qué rayos es esto? Ya nos conocimos. En las costas de Colombia. ¿Cuál era el nombre del barco? No lo recuerdo. ¿Cono o Crystal? La tripulación lo llamaba de diferentes formas. Ninguna que se pueda decir en una compañía respetable. Ah, la nueva MP5. ¿Le gustaría un silenciador para eso? Necesito sus documentos. ¡Suéltame! ¡Dimitri! El certificado del consumidor final de ese avión dice Burkina Faso. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Lo escribió usted mismo? El helicóptero es para una misión humanitaria. Oh, ¿así que usted es humanitario? Absolutamente. Es un avión militar. Ya no más. Escuche, mi sobrino. Están convirtiendo piezas militares para uso civil. La única forma de morir por esto es que te lance comida encima. ¿Y esto aquí? ¿También va a Burkina Faso? Un cliente diferente con una dirección diferente. ¿Una coincidencia? ¿Me toma por un completo idiota? No completamente, señor. No me gustaría enseñarle su trabajo. Cuando se envían separadamente, las armas y los aviones cumplen con las prácticas y estándares de comercio actuales de Interpol. Los dos sabemos que se trata de una obscena escapatoria burocrática que se terminará pronto. Pero aún no se ha terminado. Y mientras algunos puedan pensar que esta carga es sospechosa, gracias a Dios la sospecha no constituye una contravención. Y los hombres como usted respetan la palabra de la ley. Yo era totalmente culpable, pero él no lo podía probar. Y él era de una extraña clase de oficiales. Sabía que estaba quebrantando la ley, pero él no la quebrantaría para atraparme. Valentine no era el único que trataba de dejarme sin trabajo. Mi tío había rechazado a 6 traficantes de armas, a veces con ofertas mejores que las mías. Pero para Dimitri no se podía poner un precio a la lealtad. ¿Qué hace él aquí? Tratando de mejorar tu oferta. Le dije que se fuera al demonio. Pero, Yuri... Necesitas sobornar mejor. Me preocupa. No te preocupes. Hay más videocaseteras y cigarrillos. Los dejé en tu auto nuevo. Incluso tu enemigo estaba admirando ese auto. Soy un hombre afortunado. Sí lo eres. ¿Hola? Hola, Eva. Hola, cariño. ¿Te olvidaste de la hora? Disculpa, yo... ¿Cómo fue tu audición? Están yendo en otra dirección, con alguien que puede actuar. No merecen tenerte. ¿Dónde estás? ¿Está todo bien? Fue un día difícil en la oficina. Regresa a casa. Pronto. ¿Cómo está Nikki? Te extraña. Los dos lo hacemos. Es muy solitario este lugar sin ti. Sabes que no me gustan las noches. Desde que mis padres... ¿Qué es eso? Una fiesta. Mejor me voy. Solo llamé para escuchar tu voz. Dale un beso a Nikki de parte mía. Te amo. El saqueo no se terminó con la muerte de mi tío. Luego de la caída del muro, 32 mil millones en armas fueron robadas y vendidas nuevamente a Ucrania. Uno de los más grandes robos del siglo XX. El mercado principal fue África. Ocurrieron 11 conflictos graves que involucraban a 32 países en menos de una década. El gran sueño de un traficante. A Occidente no le importaba nada. Tenían una guerra blanca en lo que quedaba de Yugoslavia. Hice la mayor parte de mis negocios en Liberia, tierra de libertad, establecida como la tierra de los esclavos libres americanos. Ha sido esclavizada por un dictador tras otro. El último era el presidente autoproclamado con educación americana, André Batiste. Señor Yuri, soy André Junior. Mi padre lo quiere conocer. ¡Qué honor! Agradézcale. Lamentablemente tengo otros asuntos. Es una pena, tengo la agenda muy ocupada. Esto no es, ¿cómo le dicen? Opcional. Mi padre se ofende fácilmente. Mi agenda se acaba de liberar. El presidente Batiste era mi mejor cliente, pero no tenía ningún apuro por conocerlo. Tenía fama de habitualmente cortarle los miembros a sus opositores. Los 7 años de su guerra civil fueron descritos como una implacable campaña de violencia sádica y lujuriosa. Esa era una buena descripción de Andy. El Glock es interesante. Está hecho de un polímero compuesto. Muchos clientes sienten que pueden pasar la seguridad del aeropuerto sin activar las alarmas. Yo personalmente no lo recomiendo. Por otro lado, si está buscando un arma tradicional, no hay nada que sustituya al poder muscular del Magnum 357 que, por supuesto, nunca, nunca se va a trabar. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué dijo? Ahora va a tener que comprarla. Es un arma usada. ¿Cómo podría venderla así? Un arma usada. Un arma usada. ¡Qué gracioso! ¿Sabes qué? La juventud de hoy en día no es disciplinada. Trato de ser un ejemplo, pero es muy difícil. Yo creo que es por MTV. Sí. Un arma usada. Creo que usted y yo podemos hacer negocios. Si pensaba que le tenía miedo a André padre, sabía que le tenía miedo a André hijo. Padre e hijo se parecían, y el fruto no cae demasiado lejos del árbol. También era caníbal. Se comía el corazón de sus víctimas aún latiendo para que le diera fuerza supernatural. Estar en Monrovia era como estar en otro planeta, el planeta Monrovia. Por la temperatura, obviamente, era un planeta cercano al Sol. Nunca vi otro hombre blanco y nunca salía de la ciudad solo. Fuera de ella era el infierno mismo, ni siquiera quería verlo. Este es su hotel. 2 estrellas. ¿Me puede traer el arma de Rambo? ¿Parte 1, 2 o 3? Solo he visto la parte 1. El M60. ¿Quiere balas que atraviesan blindaje? Por favor. Mi padre le dejó un regalo de bienvenida en la habitación. Disfrútelo. Oh, Dios mío. Creo que le cortarán la cabeza. Cuando vaya a Estados Unidos, puedes estar seguro de que no viviré ahí. Segundo piso. En el área más infectada de SIDA en el mundo, en donde uno de cada cuatro está infectado, la broma de André fue poner dos jóvenes bellas en mi cama y ningún preservativo en 150 kilómetros a la redonda. Hola, señor Yuri. Hola. ¿No sería feliz hacerlo feliz? No, no puedo. Me encantaría, pero no puedo. No se preocupe, no estamos enfermas. Oh, ¿cómo lo saben? ¿Parecemos enfermas? ¿Y si yo tuviera SIDA? ¿No les preocupa? Se preocupa mucho. ¿Por qué se preocupa? ¿Por algo que lo puede matar en 10 o más años, cuando hay muchas más cosas que lo pueden matar hoy? Ahora, ¿cómo podemos hacerlo feliz? Yéndose. Estos son mis chicos Kalashnikovs, mis brigadas de niños. Sé lo que piensa, pero necesitamos todos los hombres que podamos. ¿Incluso si no son hombres? Una bala de alguien de 14 años es tan efectiva como una de 40. A veces más efectiva. Nadie puede detener este baño sangriento. No se dice baño sangriento, sino baño de sangre. Gracias. Pero prefiero mi forma. No le voy a pagar lo que pide. No somos ricos. Además, el mercado está inundado de Kalashnikovs. En algunos lugares del país se consiguen por el precio de una gallina. No puedo considerar el precio unitario. Se olvida de los costos secundarios y los certificados que tienen que ser notariados y falsificados. Organizar compañías falsas, comprar seguros, contratar pilotos. Y los sobornos. Nada sale del bloque oriental sin un soborno. Hay que sobornar por los tornillos y por las tuercas. Andy, escúcheme. Esta es una proposición cara. ¿Andy? Le pagaré con madera o con piedras. ¿Qué le parece? Tomaré las piedras. Es difícil cargar un tronco en mi equipaje de mano. Sé que está planeando un nuevo ataque. Atrásese una semana y le conseguiré el transporte personal armado. Ayuda a reducir la cantidad de víctimas y le da una ventaja estratégica. Me llaman el señor de la guerra, pero tal vez lo sea usted. No se dice señor de la guerra, es jefe guerrero. Gracias, pero prefiero mi forma. Los diamantes en conflicto son moneda corriente en África Occidental. También se les llama diamantes de sangre, ya que lo que financian son luchas sangrientas. Para fines de los 90, mi fortuna se equiparó con mis mentiras. Incluso las sobrepasó. Me podía dar el lujo de volverme un filántropo del arte. No lo puedo creer. Por supuesto, es maravilloso. Solo que no esperaba que ocurriese tan rápido. Sí, sería grandioso. Sí, está bien. Perfecto, está bien. Muchas gracias. Es Yuri. Bien. Adiós, sí. Amor era mi agente. Vendí mi primer cuadro. ¡Es fantástico! Sí. ¡Bien! ¿Quién lo compró? Alguien importante quiere mantenerse anónimo. ¡Qué fantástico! ¿Sí? ¿Y tu viaje? Igual que siempre. ¿Dónde está mi Nikki? Durmiendo. No puede quedarse despierto. Eso es mejor. Es mi primer cuadro. Soy oficialmente un artista. Esto merece un trago. ¿Hay algo que no lo merezca? Hola. Yuri, ella es... Candy. Ah, Candy. Por supuesto. Hola. Cualquier amiga de mi hermano es amiga de mi hermano. Todo lo que tienes es muy bello. Todo. Sí, así es. Es cierto. Le voy a dar a Nikki un beso de las buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Ya sabes, aún sigo siendo la oveja negra de la familia. Sí, bueno, alguien tiene que serlo. Sí. Oye, Eva lo sabe, ¿no? Nunca quise decir nada. No necesitas saberlo, ella entiende. Es una sobreviviente, como yo. Bueno... Tal vez sea una sobreviviente, pero no es como tú. ¿Realmente no sabe cómo pagas todo esto? No hablamos al respecto. ¿Cuántos vendedores de auto hablan de su trabajo? ¿O de cigarrillos? Sus productos matan más gente al año que los míos, o al menos los míos tienen un seguro. Si ellos pueden dejar su trabajo en la oficina, también yo puedo. Dios mío, eres muy bueno. Sí que lo eres. De verdad, casi me pudiste convencer. ¿Me puedes ayudar con algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué qué? ¿Por qué siempre estás mal? Porque así soy. No lo sé. No sabía cuánto era lo que realmente Eva sabía y cuánto ignoraba. Nunca me preguntó cómo podía ser que un hombre en el negocio del transporte pudiera permitirse regalarle aretes con diamantes de 18 quilates. Me imagino que no quería saber la respuesta. Generalmente parecía satisfecha de que yo fuera un buen proveedor y, por lo que ella suponía, fiel. A pesar de las otras mujeres, siempre hice el amor con Eva como si fuese la única. No digo que yo no tuviera contratiempos. No le dicen tráfico porque sí, tienes que ser muy rápido. Algunas revoluciones inician sin que lleguen las armas. Nada es más costoso para un traficante de armas que la paz. ¿Una tregua? ¿A qué te refieres? Las armas están en camino. Negociaciones de paz. Olvídalo, enviaré la carga a los Balcanes. Cuando ellos dicen que tienen una guerra, mantienen su palabra. Claro que una nueva clase de traficante requiere una nueva clase de policía. Henry, toma Park Avenue. Paséalos por Nueva Jersey. Yuri, hay hombres revisando nuestra basura. Seguro se trata de reporteros buscando a otra persona. Tengo la sensación que no trabajan para las revistas, amor. Yuri, ¿hay algo de lo que tenga que preocuparme? No, nada. ¿Nada? Te amo. Yo también te amo. Señor. Era el mejor mercader de la muerte. No tenía mi propio avión, sino una flotilla de aviones, llevando armas a Liberia y Sierra Leona o la Costa de Marfil, al menos una vez por semana. En la mayoría de los viajes tenía documentos falsos, y cuando tenía poco tiempo y debía tomar atajos, no usaba documentos. Pero no estaba muy preocupado, ya que había pocos radares en África y poca gente para controlarlos. Echo India, redirige el avión al aeropuerto de Kavala con dirección 029 inmediatamente. ¿Qué demonios sucede? Hola, soy Yuri. Lamento llamarte a este número, pero tengo a Interpol siguiéndome. No te conozco. Ahora no es un buen momento. ¿No es buen momento? ¡Hijo de perra! Charlie Echo India, hágalo de inmediato. Esta es su última advertencia. ¿Cuándo fue la primera? Confirme moviendo las alas. Voy a aterrizar. Si lo haces, iremos a la cárcel. No tengo documentos. Estamos en una bomba voladora. Están disparando balas. Aterrizaré. ¡Bien, bien! ¡Rayos! Este es Charlie Echo India, dirigiéndose a Kavala 029. No, al aeropuerto no. A la autopista, bájalo. ¿Estás loco? Un pequeño bache y explotaremos. Alexei, te subestimas. Eres el mejor. El mejor, Alexei, eres el mejor. El mejor, el mejor. Por supuesto, Alexei no era el mejor. Estaba en el lugar 42 de los 43 mejores de la Escuela de Aviación de Moscú. ¿Qué está haciendo? El tipo está loco. Kavala queda a solo 15 minutos. No podrá ir muy lejos. Quiero un camión en la pista. ¡Cuánta gente! Estaremos bien. ¿A dónde van? ¡Lejos de la evidencia! ¡Esperen! ¡No habrá evidencia! ¡Vengan! ¡Vengan aquí! ¡Hey! ¡No sean tímidos! ¡Miren! ¡Es muestra gratis! ¡Tomen lo que quieran! ¡Muestra gratis! ¡Díganle a sus amigos! ¡Vamos! ¿Quieren algo? ¿Una RPG sin costo? ¡Tomen lo que quieran! ¡Vamos! ¡Armas, armas, armas! ¡Vengan! ¡Tomen lo que quieran! ¡Vamos! ¡Armas, armas, armas! ¡Balas, armas, granadas! ¡Sí! ¡Granadas! ¡Muchas armas! ¡Tomen lo que quieran! ¡Es todo suyo! ¡Llévenselo todo! ¡No dejen nada! ¡Llévenselo todo! ¡Armas, granadas! ¡Sí! ¡Llévenselas! ¡Llévenselas! ¡Esto tiene tu nombre! ¡Llévatelo! ¡Vamos, llévatelo! ¡Armas gratis para todos! ¡Llamen a sus amigos! ¡Vamos! ¡Llévenselo todo, todo! ¡No pueden disparar sin balas! ¡Llévenselo todo! ¡No dejen nada! ¡Es gratis, gratis! Lo que al equipo de carga de Heathrow le tomó un día, tomó 10 minutos a un grupo de desnutridos de Sierra Leona. Para cuando llegasen los agentes de la Interpol, no podrían encontrar más armas aquí que en un avión lleno de monjas. Yuri Orlov. ¡Ah! ¡Oh, diablos! ¿Se escapa de nosotros? No, en bici no. ¿Puede correr sin piernas? Déjeme hacerlo desaparecer. Aquí la gente desaparece todo el tiempo. No puedo hacer eso. ¿Dónde estamos? ¿Quién lo sabrá? Nosotros. Pagará sus deudas. No estoy tan seguro. Vamos. ¿De qué me acusan? ¿Qué hace en Sierra Leona? Estoy en un safari. ¿Sí? ¿Está cazando animales salvajes con una ametralladora? ¿Trabaja para el servicio de parques? ¿El cargo es cazar sin licencia? ¿Por qué estamos jugando? Usted trafica armas. Comercio. Tráfico de armas. Se vuelve rico, dándole a la gente más pobre de la tierra los métodos para matarse mutuamente. ¿Sabe por qué hago esto? Existen tareas más prestigiosas. Controlar los arsenales nucleares. Uno pensaría que es más importante para la seguridad mundial, pero no lo es. 9 de cada 10 víctimas de guerra hoy en día son asesinadas con rifles de asalto y armas pequeñas como las suyas. Los misiles nucleares están en los silos. Su AK-47 es la verdadera arma de destrucción masiva. Yo no quiero que mueran personas, agente Valentine. No le pongo el arma en la mano a nadie para que dispare. Admito que una guerra es mejor para mi negocio, pero prefiero que la gente dispare y no que mate, siempre y cuando continúen disparando. ¿Puedo irme? No tiene nada contra mí, excepto por estas. Ya que está tan preocupado por la ley, debería saber que legalmente puedo retenerlo por 24 horas bajo ningún cargo. Se preguntará por qué hago esto. Le aseguro que no es porque disfruto de su compañía, porque no es así. No, sino porque cada segundo de esas 24 horas permitidas estoy atrasando su comercio mortal y la muerte de sus víctimas. No le estoy quitando un día a usted, sino que les doy un día a ellos. Algún hombre, mujer o niño inocente tendrá un día más en la tierra gracias a que usted no está libre. Entonces, lo veré en 23 horas y 55 minutos. Valentine sabía que no tenía que vigilarme, no tenía dónde ir. O tal vez esperaba que los lugareños me despedazaran, pero estaban muy ocupados con el avión. es cómo estacionar el auto en algunos barrios del Bronx. Simplemente no se puede hacer. La forma en que lo veo es como veo a África, tal vez a la vida. Todo lo que viene de la Tierra eventualmente regresa a ella, incluso un avión de carga de 40 toneladas. Un regalo para usted. Llegó justo a tiempo. Temía que muriera antes de que tuviera la oportunidad de matarlo. Este hombre llegó aquí para tomar su lugar. ¿No es así? No, no estoy aquí para abastecer al señor Batiste, sino para abastecer a sus enemigos. Creo que será una venta que nunca completaré. Él mató a su familia, a su tío, cuando intentó matarlo a usted. No. ¿No? ¿Quiere que lo deje ir? No. Yo... No, yo... Quiere que muera. Solo que... No quiere hacerlo usted mismo. Entonces... Lo haremos juntos. Esta será una experiencia unificadora. Sabe que puede detener esto en cualquier momento, pero no creo que lo haga. Solo diga la palabra... Diga... Deténgase. Deténgase. Le conseguiré otra habitación, amigo. Una con mejor vista. Él pidió marrón, marrón para usted, señor Yuri. ¿Qué? Marrón, marrón. ¿Qué es? Una combinación de cocaína y pólvora. Se la dan a los niños antes de la batalla. Hacen cualquier cosa. Tal vez en otro momento. Le recomiendo que lo pruebe, señor Yuri. ¿Por qué? Porque es su pólvora. Incluso antes de esa noche ya había comenzado a inhalar mucha cocaína. Nunca había probado marrón anteriormente, pero tampoco había matado a un hombre. ¡Déjenmelo a mí! ¡A mí! No hice nada, ¿verdad? No hiciste demasiado. Espera, ¿estás enferma? ¿Sida? ¿VIH? Señor, ¿crecerá de nuevo mi mano? ¿Eres tú? Recuerda, Yuri. Toma una posición. ¡Espera! ¡No! ¡Es André! Sí, al diablo con André. Perdón, eso no suele ocurrir. Déjame verlo, tal vez lo pueda arreglar. Es el cartucho. Dámelo. ¡Vete al demonio! Comencé a pensar que estaba maldito. La maldición de la invencibilidad. Nicky, por favor, ve a tu cuarto. No le creo. ¿Puede probarlo? El señor Orlov se toma un gran trabajo para que su negocio parezca legal. Incluso con usted, especialmente con usted. No espero encontrar nada hoy aquí. ¿Y qué es lo que quiere? Esperaba que me ayude. Entiendo que sus padres murieron trágicamente. Disparan a pareja en Brooklyn. Las armas ilegales que mataron a sus padres provienen de hombres iguales a su marido. Me gustaría que se vaya. Bien. Señores. ¿Eva? Eva, ¿qué te sucede? No puedo usar estas ropas, ni estas joyas. No puedo conducir ese auto. No puedo vivir en esta casa. Todo está cubierto de sangre. ¿De sangre? ¿Qué es lo que sucede? No seas melodramática. Por supuesto que lo soy. Soy una actriz frustrada, ¿lo recuerdas? Te lo dije, esta gente es algo político. Mienten, son mentirosos. Mírame, mírame, mienten para verse bien. No puedes confiar en ellos. No son solo ellos. No te preocupes, tu familia no dijo nada. No fue necesario. Vendo el medio para que la gente se defienda, Eva. Eso es todo. Yuri, veo las noticias y las fotografías. Las armas son más grandes que los niños. No hay nada ilegal en lo que hago. No me importa si es legal. Está mal. Por favor, detente. No habrá ninguna diferencia si lo hago. Alguien tomará mi puesto. Por favor, déjalo. Tenemos suficiente. No es por el dinero. Entonces, ¿por qué? Soy bueno en eso. Siento que lo único que he hecho toda mi vida es ser bonita. Es decir, lo único que hice fue nacer. Soy una actriz fracasada, una pintora fracasada. No soy muy buena madre. Ni siquiera sigo siendo tan bonita. He fracasado en todo, Yuri. Pero no fracasaré como ser humano. Mis enemigos finalmente encontraron un arma que me podía lastimar. Durante 6 meses dejé de traficar armas. Me hice legítimo. Es un mercado virgen, más de 5 millones de metros cúbicos de madera. Más de 100 especies para explotar. ¿El petróleo? Es el nuevo Texas. 100,000 barriles por mes. Debe estar mintiendo. Está hablando. Reservas de combustible fuera de la Costa de Marfil. Todos los teléfonos han sido verificados. Todos son legales. No por nada Valentine estaba confundido. Gracias a Dios, aún hay formas legales de explotar países en desarrollo. El único problema con el dinero honesto es que es más difícil de lograrlo. Los márgenes son demasiado bajos y demasiada gente lo está haciendo. Pero se lo había prometido a Eva. Yuri. El presidente de Liberia está aquí. Llegó temprano. Regreso en un minuto. Sí. ¿Qué demonios está haciendo aquí? Conversación de paz en las Naciones Unidas. ¿Y visita a su traficante de armas? Me preguntaba si aún era su profesión. Repentinamente es difícil encontrarlo. Qué pena. Mi hijo y yo esperábamos hacer algunas compras mientras estuviéramos aquí en Nueva York. Los están observando. Sí, me echan la culpa de todo, estos hipócritas. Están buscando una bruja. Casa de brujas. Las hostilidades han escalado. Es muy difícil para mí poder reabastecerme. Eso requiere de un hombre con una habilidad como la suya. No puedo ayudarlo, lo siento. Lo entiendo. Pero debería saber esto. Debido a la presente situación, estamos obligados a ser inusualmente generosos. Lo veré pronto. señor de la guerra. Todavía me debes el arma de Rambo. A los 4 meses, el feto humano tiene cola de reptil, un remanente de nuestra evolución. Tal vez sea por eso que no podía escapar. Uno puede luchar contra muchos enemigos y sobrevivir, pero si uno lucha contra su propia biología, siempre perderá. ¿No me van a decir adiós? Me iré dentro de 10 minutos. Disculpa, es la clase de natación de Nikki. Estoy contenta de que vayas. Estuviste tanto tiempo aquí que me estaba poniendo nerviosa. Terminaré el jueves y regresaré el fin de semana. Iremos a algún lugar. Al mar, ¿les parece? Sería divertido. Vamos. Hey, confías en mí, ¿no? Me miró a los ojos de la misma forma que yo miré a miles de oficiales de aduana, burócratas de gobierno y agentes de la ley. Sí, confío en ti. Y mintió sin pestañear. Hasta luego, Nikki. Adiós, papi. Había aprendido del mejor. Que tengas buen viaje. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone. Es él. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. ¿A dónde vamos, mamá? Es un juego, cariño. ¿Como las escondidas? Sí. Como las escondidas. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who siempre me doy cuenta cuando me están siguiendo, sea qué cosas debo prestar atención, pero nunca me había seguido la mujer que amo. Puedo ponerme en el lugar de Eva. Hubiera entendido si la clave eran los últimos dígitos del seguro social, mi cumpleaños, incluso su cumpleaños, pero no el de Nicolás. La fecha del cumpleaños de mi hijo habría lo que el gobierno describiría como un catálogo de matanzas. Espera, Nikki. Vamos, Nikki. ¿Viniste a ver cómo viven los pobres? Extraño tu sopa. Mamá y papá dijeron que estás limpio. Sí, tú también. Estás haciendo todo legal, ¿no? Es difícil de creer. Porque no es verdad. Solo tú lo sabes. Estoy yendo a hacer un trabajo. Quiero que vengas conmigo. No puedo. Tengo una novia y creo que esta es la indicada. Además, quiero abrir mi propio restaurante. Tal vez este viaje te ayude. Es buen dinero. Yuri, di mi palabra. Nadie tiene que enterarse. Diles que vamos a descansar. ¿Y por qué me necesitas de pronto? África Occidental está muy mal, más que lo habitual. No puedo confiar en nadie. Necesito que me cuides. Hermanos en armas. ¡Yuri! Bienvenido. Bienvenidos ambos. Bienvenidos a la democracia. ¿Democracia? ¿Qué diablos has tomado? ¿No has visto las noticias? Me acusan de fraude electoral. Pero después de esto, con lo de la Florida y su Suprema Corte de canguros, Estados Unidos deberá cerrar la boca para siempre. ¿Cómo logras hacer esto, Yuri? ¿Eh? ¿Cómo logras hacer esto mientras están controlando mi espacio aéreo? Donde hay voluntad hay un arma. Dime, ¿dónde está mi dinero? Cuando esté entregado. Ya está entregado. No son para mí. Son para mis vecinos del oeste. ¿Oeste? Iremos a Sierra Leona. Oh, sí. Y mi hijo irá con ustedes para hacer las presentaciones pertinentes. No tenemos camiones. Los tendrán. Apenas les quitemos la comida. El arma de Rambo. Señor Yuri, es un hombre de palabra. ¿A dónde vamos? RUF. Los luchadores por la libertad. Todas las fracciones en África se llaman con estos nobles nombres. Liberación de esto, patriotismo de lo otro, república democrática, etc. ¡Sí! Me imagino que no pueden hacerse cargo de lo que realmente son. La Federación de los Opresores o los Últimos Opresores. A menudo, las atrocidades más terribles ocurren cuando ambos combatientes se proclaman como los luchadores por la libertad. Bien, tengo 500 unidades nuevas, recién salidas de las cajas, tan limpias como esta. ¿Usted qué tiene? Necesito hablarte. No ahora. Ahora. Discúlpenme. ¿Qué sucede? No podemos hacerlo. Claro que podemos. ¿Qué sucede contigo? Mira allá. Mira eso. Tan pronto como les demos las armas, esa gente morirá. No es problema nuestro. Acaban de matar a un niño de la edad de Nikki. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Ahora voy. Vitaly, ya lo sabemos. No podemos controlar lo que hacen. No es así hoy. Hoy sí podemos. Míralos, están ahí mismo. ¿Qué harán si nos retiramos ahora? Nos matarán. ¿Y si continuamos, qué les harán a ellos? Tenemos que hacer algo. ¿No tienes nada de compasión? ¡No es nuestra lucha! Por favor, somos hermanos de armas. ¿Qué está diciendo? Es el negocio. Mi hermano no está contento con los términos. Lo arreglaremos. No es nada. ¿Correcto? No es nada. No es nada. Tienes razón, Yuri. Dios, tengo que aclarar mi cabeza. Esta no es nuestra lucha. Correcto. Bien, ¿cuál es el trato? 300 RPG, 500 rifles de asalto y 800 granadas. Pensé que eran 1200 granadas, pero... Estaba tan atento al trato que nunca me di cuenta de lo que pasaba por la cabeza de Vitaly. Pensé que eran 1200 granadas. Me confundí. Pensándolo bien, tal vez nunca entendí lo que pasaba por su cabeza. Discúlpeme, ¿puedo ver otra piedra? Una cosa que entiendo con certeza es que Vitaly rompió la regla principal de tráfico de armas. Nunca tomarás un arma y te unirás a tus clientes. ¿Qué haces? Algo para Yuri. Aléjate. Despacio. Solo la mitad de las armas habían desaparecido, por lo tanto, aún me correspondía la mitad de los diamantes. Si me los llevaba, estaba perdido. Y si los dejaba, también. La masacre se desarrolló exactamente como lo había previsto Vitaly. Otras muchas masacres sucedieron esa semana en Sierra Leona. No las puedes detener a todas. En mi experiencia, no puedes detener ninguna. Dicen que la maldad prevalece cuando los buenos hombres no actúan. Lo que deberían decir es que la maldad prevalece. Ahora tengo más cosas en común con el líder de este país olvidado por Dios. Vimos algo en cada uno de nosotros que nos gustó, o tal vez solo estábamos mirándonos en un espejo. Le pagué $20 a un doctor para que quitara el plomo del cuerpo de Vitali y escribiera un certificado de defunción falso. Debería haberle pagado más. He contrabandeado millones de municiones y la bala que me mandó a la cárcel fue encontrada debajo de la costilla de mi hermano. Yuri Orlov, trabajamos para la agencia de alcohol, tabaco y armas. Déjeme adivinar, esto no es por tabaco ni por alcohol, ¿verdad? Restaurante Crimea. ¿Papá? Mis dos hijos están muertos. Existen dos tragedias en la vida. Una es no obtener lo que uno desea, la otra es obtenerlo. ¿Es una de las suyas? Jack Valentine finalmente tenía lo que quería. Curiosamente, el certificado de defunción dice ataque al corazón. Falsificación de certificado de defunción, eso no me envía a la cárcel. Tiene razón. Como siempre tiene razón. ¿Ha visto el diario hoy? Certificados falsos. Compañías inexistentes, muy bien catalogadas. No existe un jefe de guerrilla, dictador o déspota en alguna parte del mundo que no se codee con usted. Fue su esposa, su trofeo, la que nos llevó al premio. No fue su culpa, ella es más fácil de seguir que usted. ¿Puedo? Sí, adelante. Disfrútelo. ¿Qué? Esto. Dígame que soy todo lo que desprecia. Que soy la personificación del mal. Que soy, ¿qué? El responsable por la desintegración de la sociedad y el orden mundial. Que soy el genocida solitario. Dígame todo lo que quiera ahora. No tendrá más tiempo. ¿Está prestando atención? ¿O está delirando? Ha roto todos los embargos de armas. Hay suficiente evidencia aquí para ponerlo en cadena perpetua. Pasará los próximos 10 años de su vida yendo de una celda a un juzgado antes de que siquiera empiece a cumplir su condena. No creo que se dé cuenta de la gravedad de su situación. Mi familia me ha desheredado. Mi esposa y mi hijo me dejaron. Mi hermano está muerto. Créame, me doy cuenta de la gravedad de mi situación, pero le prometo que no pasaré ni un segundo en un juzgado. Está delirando. Me cae bien, Jack. Bueno, tal vez no, pero lo entiendo. Déjeme decirle lo que sucederá. Así se puede preparar. Bien. Muy pronto golpearán la puerta y lo llamarán. En el pasillo habrá un hombre con un rango más alto que el suyo. Primero lo felicitará por el buen trabajo que ha hecho y le dirá que está haciendo que el mundo sea un lugar más seguro. Recibirá una recomendación y un ascenso. Y luego le dirá que me deje libre. Protestará. Pero no podemos dejarlo ir. Quizá amenace con renunciar. Pero al final me dejarán ir. Y la razón de eso es la misma por la que usted cree que me deben condenar. Me codeo con algunos de los hombres más viles y sádicos que son los líderes de hoy en día. Pero algunos de esos hombres son los enemigos de sus enemigos. Y mientras, el traficante de armas más importante es su jefe. El presidente de los Estados Unidos envía más mercancía en un día de lo que yo envío en un año. A veces es vergonzoso tener sus huellas en las armas. Y a veces necesita un trabajador independiente como yo para proveer las fuerzas en las que él no puede ser visto. Entonces, llámeme el mal. Pero desafortunadamente para usted, soy un mal necesario. Le diría que se fuera al infierno. Pero creo que ya está allí. Fue un placer hacer tratos con usted. La mayoría de la gente está satisfecha con salir de la cárcel. Yo espero que me paguen para irme. No soy un tonto. Sé que aunque me hayan necesitado ese día, no significa que no me podrían usar de chivo expiatorio el siguiente. Pero estaba de regreso haciendo lo que sabía hacer. ¿Sombrillas para el Sahara? ¡Sombrillas de sol! ¡Vamos, déjenlo pasar! ¡Déjenlo pasar! ¡Vamos! ¿Saben quiénes heredarán la tierra? Los traficantes de armas. Los demás están muy ocupados matándose. Es el secreto de la supervivencia. Nunca estés en guerra. Especialmente contigo mismo. come home then I know if you met it then I know don't know nobody so I know nobody but I keep on thank you.